prometo para un viaje sin regreso. Cuando te dije sí abriendo el corazón, firme a tu nombre un cheque en blanco que tú has sabido llenar a su tiempo. Jesús, Señor, primer amor. A ciegas me he lanzado a la aventura de tu amor. Llevo mi arado sin mirar atrás. He abandonado mis vanas seguridades, ordenando el corazón, poniendo todo en su lugar, dependiendo de tu providente amor. Un paso a la vez, yo sé que a ti llegaré. Algo seguro estoy, mi corazón lo sabe bien. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Enfrentando mis miedos, emprendido como el águila. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Y arriesgando la vida, he abandonado esta orilla, adentrándome en el mar, rumbo a mi libertad. Llevo mi arado sin mirar atrás, he abandonado mis vanas seguridades, ordenando el corazón, poniendo todo en su lugar, dependiendo de tu providente amor. Un paso a la vez, yo sé que a ti llegaré. De algo seguro estoy, mi corazón lo sabe bien. Ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Enfrentando mis miedos, emprendido el vuelo, extendiendo mis alas como el águila. Ya no hay vuelta atrás.